Te diría que el 80% de nuestros oyentes no está conforme con el color que les tocó en el zodíaco. Después les paso el mail de la horoscopera y se quejan. Así, directamente. Nos estamos yendo a los títulos, pero antes quiero repasar los ganadores de hoy. El ganador de Agua Marina es Pabutik, y el ganador del regalo de Casero Dulce Desayunos, que es precisamente una caja de chocolates Vicio. Así que allí vamos. Ganadores de hoy, nos escribió a las 9:50 Andy, de 25, se lleva el desayuno de gentileza de desayuno, se lleva precisamente la caja de chocolates Vicio. Tremendo esto, ¿eh? Y Sofía, que nos escribió a las 10:21, se lleva precisamente el regalo de Agua Marina Spa Boutique. Qué lindo. ¿Con quién lo irán a compartir en los chocolates Vicio? Andá a saber. El otro no se puede compartir porque, viste, es una sesión de relax que es personal, allí de Agua Marina. Anotá, el teléfono, 2345-686781. Y anotate el celu de Casero Dulce Desayunos, 2345-476318, la llamase a UNICE. Y nos vamos, muchas gracias, muchas gracias. Antes de irme, una cosa que tiene que ver con las redes sociales. Se viralizó un video de Sergio Massa haciendo telequinesis. Lo grabaron durante una sesión en la Cámara de Diputados y llegó a la portada de uno de los principales medios del mundo. Impresionante. Es un video, hace telequinesis con una botella de agua. El fundador del Frente Renovador aparece mirando fijo una botella de plástico mientras Graciela Camaño habla, y luego de unos segundos se cae y Massa sonríe como si estuviese celebrando la eficacia de su telequinesis. Bueno, ya aparecieron los remixes, está todo. Las redes sociales están tremendas con esta broma que hizo Massa mientras hablaba una de sus legisladoras, ¿no? Tremendo. Ahora después te lo vamos a subir a la106.com. ¡Qué bárbaro! Graciela Camaño hablando y Massa al lado, pegadito, de joda, jugando con una botella de agua. Y mirando la cámara. Es peor, porque mira la cámara. Bueno, nos vamos, dale. Vamos a los títulos. Acordate que el color favorito tuyo... No seguramente va a coincidir con el que tenés en el horóscopo, pero lo podés ver a que te corresponde en www.la106.com. Presenta Farmacia Cartelli. Farmacia Cartelli, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno en este último día de octubre. En Saladillo, hoy Farmacia Cartelli. En 25 de mayo, hoy de turno Farmacia de Estefanis. En Roque Pérez, Salinas, y en Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. Comenzamos a recorrer los principales títulos. Comenzamos con la información del tiempo. Ahora la temperatura es de 23 grados. La humedad bajísima, se te va a secar muy rápido la ropa. Es solo 34%. La presión, 1015.3 milibares. Sensación térmica de 23 grados y viento del oeste a 5 kilómetros por hora. Comenzamos con información necrológica que nos envió Cespaz. Informa que falleció a los 83 años Dora Elsa Lasarte de Gómez. Sus restos son velados en la sala B de Cespaz. El sepelio es hoy a las 17, previo responso. La casa de duelo es Alberdi 2822. Reitero, Cespaz informa que falleció a los 83 años Dora Elsa Lasarte de Gómez. Más información en www.la106.com y, como siempre, también en el 43-2000. Comenzamos con información. Esto fue hace un ratito nada más. Evacuaron la Casa Rosada por una amenaza de bomba. Estaba siendo evacuada a las 11 de la mañana en su totalidad por una amenaza de bomba que se realizó mediante un llamado al 911. En virtud de la situación, la Brigada de Explosivos de la Policía Federal fue a Casa de Gobierno y montó un operativo en las adyacencias del edificio. Macri puso en marcha obras para inundaciones en la provincia de Santa Fe. Tras la recorrida por el canal San Antonio Tortugas, se dirigió hacia Pérez para inaugurar una acería. Se reanuda el juicio contra Amado Vudú en Comodoro Py por el caso Chicone. Recordemos, está acusado de haber querido apropiarse de la calcográfica. Detuvieron a un representante de modelos VIP, de modelos por prostitución VIP. Se trata de Leandro Santos, a quien lo acusan de liderar una banda que prometía trabajo a mujeres de Uruguay y Paraguay para prostituirlas en Buenos Aires. Champions, Barcelona con Messi va por el pase de octavos de final ante los Olympiacos, 16:45 por ESPN2. La CGT le advirtió a Macri que los trabajadores ya dieron mucho. Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la conducción de la CGT, advirtió hoy que los trabajadores ya dieron mucho y que son los sectores más vulnerables los que deben beneficiarse de los anuncios realizados ayer por el presidente Macri. Lanús y River definen el finalista argentino de la Copa Libertadores, 21-15 por Fox Sport. El millonario intentará hacer valer el 1-0 conseguido en el Monumental. Carles Puigdemont, desde Bélgica, dijo: no estoy aquí para pedir asilo político. El ex presidente catalán aclaró que no llegó a Bruselas para pedir asilo político. Paro total en Aerolíneas y Austral, que afecta a 40.000 pasajeros. Vuelos de cabotaje e internacionales reclaman una mejora salarial a pesar de que cobran 250.000 pesos. Apple despidió a un empleado porque su hija reveló detalles de nuevo iPhone X. Brooke Amelia Peterson, una joven que se hizo famosa por publicar detalles del nuevo lanzamiento de la empresa, generó que despidieran a su padre por un video grabado en el Apple Campus, la sede central de la empresa de California. El gobierno autorizó un aumento de hasta el 6% en las prepagas. Será desde el 1 de diciembre. Internaron a Milagro Sala en una clínica de Jujuy. La líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, fue internada hoy en la clínica Los Lapachos, en San Salvador de Jujuy, para realizarse estudios psíquicos y médicos. Será sometida a chequeos y aún no está claro si va a quedar internada o volverá a la cárcel en las próximas horas, dependiendo de que den los estudios. La rebaja de contribuciones patronales va a alcanzar todas las empresas y será ajustable por inflación. La iniciativa prevé un esquema progresivo de rebaja de cargas patronales en materia previsional en base a un mínimo no imponible que va a modificarse anualmente y durante un periodo de 5 años. Se va a actualizar según el IPC y se está calculado por un salario bruto de 11.500 pesos, 10.000 pesos netos. Van a cobrar 15% sobre la renta en bonos en dólares, 5% en Lebac y plazos fijos. Duhovne anunciará las alícuotas de la renta financiera, que serían a partir de 1,4 millones de pesos, y en el mercado especulan con que una parte de esta renta podría llegar a deducirse a través del impuesto a las ganancias. Nos vamos al dólar, que está cotizando a la baja en el mercado oficial, en el Banco Nación. Se cae casi un 0,3% el dólar y para la compra está cotizando en este momento 17.45, 17.85. En el mercado marginal, 18.07, 18.12. Nos vamos al pronóstico para hoy. Esperamos una máxima de 25 grados con una mínima de 12. Para mañana miércoles, un leve descenso de la temperatura con una máxima de 24, con una mínima de 16, nublado mañana a la mañana, mañana miércoles, nublado y luego sol a través de algunas nubes altas por la tarde. Noche del miércoles no se descarta una posibilidad de algunos chaparrones en el área. Durante todo el día mañana habrá viento del este-noreste con ráfagas de 24 kilómetros por hora. Lluvia, sí, para el jueves, con una máxima de 20 y con una mínima de 10. Nublado, con chaparrones y tormentas durante toda la jornada del jueves. El viento soplará del nornoreste con ráfagas de 22 kilómetros por hora. Nos vamos a los datos actuales. En este momento tenemos un cielo parcialmente soleado, con viento del oeste-sudoeste. Ahora, la temperatura es de 23 grados, la humedad del 34%, la presión 1015.3 milibares, sensación térmica de 21 grados, el índice ultravioleta en este momento es de 7, la nubosidad 34%, el techo nuboso 9.144 metros de altura y la visibilidad 16 kilómetros. Nos despedimos, pasará lindo, te espero. Mañana nos juntamos a las 9 aquí en la 106. Le vamos a dar la bienvenida a el anteúltimo mes de este 2017 que despacito se nos empieza a ir. Chao. Te espero mañana, después de que Marcelo Simón venga a 7 de la mañana con Hoy Folclore y hoy a las 4 de la tarde llega Nati Ferlaino con Top Hits. Te espero. Chao. Pásala lindo.